en el aire anuncia que cambia todo hoy. Los días pasan lento, pero hoy no. Porque sé que muy pronto llegarás tu amor. He soñado tantas veces con este momento. Tu mirada cruzándose con mi pensamiento. Después de tanto esperar, al fin se dará. El amor de mi vida frente a mí estará. Qué emoción, no puedo ocultar. Sonrisa nerviosa, ganas de llorar. Al fin te veré, se me acelera el reloj. Llegó el día esperado. Qué emoción. Se dará el amor de mi vida frente a mi estado.